Y don Hugo Díaz ve cómo se va sumando más gente a este movimiento llamado Modatima. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Hola, bienvenido. Hernán, ¿cómo estás tú? Veo cómo se va sumando gente y organizaciones completas, juntas de vecinos, comunidades de regantes, se están incorporando asociaciones de profesionales, gente de la ciudad, así que creo que es lo que queremos. Y con una declaración de Tenemos principio y que, objetivos claro, ¿ah? ¿Eh? muy claro, muy claro, y tenemos además que seguir la onda, como dicen los lolos, de lo que pasó en Magallanes. Allí toda la ciudadanía en conjunto, en un frente amplio, ciudadanos fueron capaces de lograr el objetivo de la gran rebaja que lograron con los precios del gas. Y eso queremos para La Ligua, pero con el agua, con la tierra y con la protección del medio ambiente. Así que el miércoles vamos a estar a las 9 de la mañana en la Escuela Gabriela Mistral, constituyendo con notario público la gran asociación gremial en defensa del agua, la tierra y el medio ambiente, el Modatima. ¿Cómo han sido o cuáles han sido las últimas acciones llevadas a cabo con miras a despertar el interés, llamar la atención? Cuando vemos, por ejemplo, Hugo, que ya en otras partes, en otras localidades, específicamente Curacaví, ahí la gente no ya no está llevando directamente el problema ante la autoridad política, sino que derechamente concurrieron los tribunales. Es decir, para que el problema llegue a esa instancia. Porque, claro, hay drenes clandestinos, se toman fotografías, etcétera, etcétera, pero ¿y la acción para Claro. Lo que pasa terminar con que eso? ha planteado por escrito, los ha respondido don Gonzalo Miquel, el gobernador de la provincia de Petorca, frente a que él va a aplicar la ley de probidad y transparencia en estos ríos, del punto de vista administrativo, del punto de vista leguleyo, sea así o no lo que nosotros vamos a cobrar la palabra, porque la entregó por escrito, y dice que va a cerrar los drenes con el Consejo de Defensa del Estado y con la fuerza pública. Y lo Tengo volvió a entendido que repetir. ayer, según la información que me dio don Jorge Palavicino, que entre paréntesis fue el hombre que desafió al ex gobernador Julio Trigo a un debate público en el día de hoy a partir de las 13:15, por ahí estamos cerca, un helicóptero habría recorrido toda la cuenca ¿Ya? de Carabineros. Sí, pero eso no nos da ningún resultado, sino no estamos hablando de un paseo por el aire, estamos hablando de ir con GPS al terreno para que nosotros le digamos, aquí bajo tantos metros hay tubos que están impidiendo que las aguas transcurran a la pequeña agricultura o a los sectores más bajos. No, esto no es un paseo, digamos, por el aire. Y yo quería decir que la última reunión que se hizo fue con los consejos comunales de las comunas de Cabildo, La Ligua, Petorca, Papudo y Zapallar, a pedido mío, digamos, en el Consejo de La Ligua el día jueves, y que de verdad que se filtró la cosa y el gobernador se adelantó y convocó a la misma hora en la gobernación, y nosotros los quedamos con el desayuno servido en el Salón Municipal de La Ligua, donde queríamos en primer lugar ponernos de acuerdo con los alcaldes, con los consejos, frente a una postura firme a la indolencia y a la insensibilidad del intendente que no ha decretado emergencia agrícola. Y fíjate que el diputado Cerda en esa reunión sale para afuera, llama por teléfono al ministro de Agricultura y vuelve y le dice al Seremi, por favor, comuníquese directo desde mi teléfono que estoy hablando con el ministro, y le dice el ministro que el intendente no había solicitado zonas de emergencia agrícola para la provincia de Petorca. Y la carta que había mandado el gobernador hace 20 o 15 días atrás estaba durmiendo. Y lo que había hecho el Seremi también estaba en el cajón de los recuerdos. Entonces, una insensibilidad total del intendente. De allí quedó claro de que, yo lo dije, el gobernador está jugando el papel que tiene que jugar, pero tal vez necesita fuerza de atrás y también el Seremi, y la fuerza la tiene el movimiento en defensa del agua, la tierra y el medio ambiente, que es el que ha estado movilizándose, sacando marcha y que tiene una declaración de principios muy clara que la podemos arreglar el miércoles. ¿Esto es un llamado abierto, Hugo, a abierto. Todos quienes quieran participar? Todos los que ocupan agua, y los que ocupan agua son todos los seres humanos. Lo que sí queremos darle una jurisdicción provincial, de todas las provincias, y después se va a formar los comités de base en cada comuna, y vamos el domingo a dar paso a la constitución del movimiento de defensa del agua, la tierra y el medio ambiente. Entonces, todos, si hay profesionales, profesores, y un tema transversal, absolutamente ajeno no le afecta el medio como ambiente. Lo que pasó o lo que ha pasado con otros movimientos ciudadanos que en definitiva han dejado atrás a los partidos políticos y ellos han tomado las banderas. Esa es la idea, de no politizar esto ni mezquinamente ponerle la mancha de un partido. Que si bien es cierto, yo tengo un partido político, pero aquí estamos representando a mucha gente, y por lo demás en este país, leí algunas cifras en los otros días, solamente el 11% de los chilenos militan en un partido político, de los adultos. Entonces no podemos nosotros ser tan mezquinos de ponerle un tinte político o acoplarlo a un partido determinado, cuando aquí el sufrimiento de la gente es mucho más amplio y necesitamos que todas las poblaciones, todas las juntas de vecinos, también urbanas, lleguen a este movimiento para defender el agua, la tierra y el medio ambiente. ¿Y qué esperan a partir de esta semana? Porque esto se va jugando, este es un partido que se va jugando claramente día tras día, semana a semana, porque a medida que transcurre el tiempo, esta situación se va agravando, y hoy día todos los medios nacionales están preocupados del tema. Ustedes vienen preocupados hace rato, pero hoy en día se habla a lo mejor de la posibilidad de una restricción de energía eléctrica. Claramente algunos ven ahí, verían con buenos ojos la aprobación de proyectos que también están en tela de juicio, como famoso Hidro Aysén, que va de alguna manera a trastocar todo el ambiente de esa zona, y más encima con un tendido de alta tensión para cubrir las necesidades de Santiago de miles de kilómetros, que va a pasar por territorios absolutamente vírgenes y que claramente son un atentado en contra del medio ambiente, habiendo tantas energía alternativa, y que es la tendencia en este momento en el mundo. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que comienza a jugarse? Yo creo que el primer triunfo que debería tener la próxima semana el Modatima es el decreto de emergencia agrícola. ¿Me entiendes? Eso tiene que salir en la semana, porque estamos en contacto directo a través del diputado con el Ministerio de Agricultura. Y por ahí, por el martes, miércoles, pensamos que va a salir el decreto. Dicen que viene sectorialmente, se está en discusión si colocan Papudo y Zapallar. Para nosotros, Puyalle es el más seco y pertenece a Papudo, hay que defenderlo. El sector de Catapirco, de Blanquillo, pertenece a Zapallar y son sectores también agrícolas secos, y nosotros vamos a tratar de defender que todos estemos allí involucrados y que los cubre ese decreto, porque junto con el decreto tienen que venir medidas a tomar. Por ejemplo, la condonación del pago de contribución en los créditos que en los predios que no están produciendo nada, que no haya ingreso, mientras haya sequía. Estamos pidiendo la inscripción automática del agua de los APR, de las aguas potables rural, que no están inscritas, y si las empresas inescrupulosas tienen sus aguas inscritas a metros de los comités de agua potable, basta que ellos rieguen día y noche y dejan toda la población sin agua. Si vamos a un pleito judicial, significa que ellos tienen el agua inscrito y los APR no tienen el agua inscrita. O sea, es el colmo que no tengamos asegurado ni siquiera el agua de la bebida. Esa inscripción debe ser automática. Pero también tiene que haber, a través de INDAP, la condonación de los créditos de la gente que no pudo pagar por la sequía. Pero tiene que haber también todo lo que signifique ayuda en pasto para salvar el ganado, acarreo de agua en algunos lugares, lo que siempre hizo la última presidenta y todos los gobiernos anteriores, de que en noviembre ya teníamos ese decreto y estábamos repartiendo pasto, estábamos repartiendo concentrado, habían bonos de emergencia, y hoy día no se ve nada más que unos simples estanques plásticos de agua individual que se están repartiendo 20 en toda la provincia, y eso es como tirar un vaso de agua en el desierto, no lo sirve realmente y no lo soluciona el problema en general. Hugo, No puedo dejar de pasar la oportunidad de hacer la consulta respectiva, porque el día viernes que estábamos transmitiendo desde la Expo Ligua, estuvo presente el ex gobernador de la provincia de Patorca, don Cristian Urizar, quien es consejero regional representante de Quillota, y le hicimos la pregunta para que nos aclarara lo relativo a la entrega de recursos de la Expo Ligua, y él señaló, fue claro, al sindicar al gobierno regional responsable de negar recursos para llevar a implementar y llevar adelante la Expo Ligua, cosa que se había hecho con otros eventos en la región, y que sin embargo acá él veía claramente una forma de discriminación de carácter política, cosa que no había ocurrido en los anteriores. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha habido un poco de pasividad en la reacción para salir a enfrentar este tema como corresponde, también generando conciencia en la ciudadanía de que, independiente del alcalde que esté en el momento, el alcalde de turno, en 4, en 10 o en 20 años más, nosotros queremos que la Expo Ligua continúe y continúe potenciándose. Y cualquiera también que sea el gobierno de turno central, el ejecutivo, tiene que otorgarle sin formas de discriminación a esta exposición que fomenta, promueve el empleo. Es una cantidad impresionante de gente que se mueve, que necesita la llegada de más turistas, principalmente con parrillas artísticas, digamos, de alto nivel. Entonces, si no existen los recursos, obviamente no se pueden llevar a cabo. Hernán, la feria, la Expo Rural La Ligua, es la feria que más dura y la que ocupa más espacio, la que da más trabajo en la región, porque dura 45 días. Los cayó como un balde de agua fría en el consejo del miércoles pasado, cuando el alcalde informa que no haya sido beneficiado la feria, al igual que otros años anteriores, que siempre se le ha colocado recursos del Estado para poder funcionar. Hoy día se financiaron otras actividades mucho menos importantes que la feria Expo Rural La Ligua, y nosotros acordamos hacer una carta al intendente firmada por el alcalde y todos los concejales en repudio, rechazo a su actitud sectaria. Esa es una discriminación completamente clara a la comuna, tal vez por lo que representa el alcalde de esta comuna. Así que, por lo tanto, estamos molestos con la situación. ¿Han tenido algún contacto con los consejeros regionales o con los parlamentarios propiamente? Se hicieron lobby y los consejeros regionales que tienen que ver con esta zona le dijeron al intendente que gastara de los recursos que él tiene disponibilidad, y le dieron la aprobación, y con todo eso no lo hizo. Así que aquí el que tiene que pagar culpa solamente el intendente, porque los consejeros estuvieron, indistintamente los partidos políticos, estuvieron apoyando la Expo Rural, y hay que decirlo claramente. Eso es. Y bueno, la aclaración que está haciendo Hugo, para así ir despejando dudas y al mismo tiempo quienes deben asumir responsabilidad. O sea, le tenemos dos yayitas cortas al intendente. Una, que no haya pedido el decreto de emergencia cuando se lo hayan solicitado todos los gobernadores y se lo haya solicitado al Seremi de Agricultura, y nosotros esperanzados que eso lo dictara el Ministerio de Agricultura, y él ni siquiera se haya atrevido a mandarlo. Y hoy día, con la cosa de la Expo La Ligua, nos parece que no está funcionando en forma correcta como intendente. Don Hugo Díaz Tapia, queremos agradecer su presencia en nuestro programa y, por supuesto, reiterar el llamado a la gente a formar parte de este movimiento. Es transversal, del campo, de la ciudad, de todos los colores, por así decirlo. Así es. Que amen esta tierra. Que todavía, fíjese que ayer en la feria de las frutas y verduras existía claramente angustia por el tema de la falta de agua. Así y decían, es. Claro, esto a lo mejor, estos mismos productos en un tiempo más van a tener precios inalcanzables. Un amigo decía, yo me acuerdo cuando íbamos al río en el verano. ¿Qué río si hoy día el río no existe? Bueno, yo hoy día en la mañana estuve en una reunión, Hernán, acá en Roco, que es en el sector de la quebrada pobre, en el cambio de directiva de la comunidad, y estuvimos viendo el tema de sequío y árido, cómo van abusando y comiéndole el río a esa comunidad allí, en especial la empresa Tricam, que vamos, yo me ofrecí para ayudar a esa y vienen todos el miércoles al Modatima. Luego me cambié una reunión hoy día en la mañana al sector de Yalolén, donde estaban discutiendo el problema del pozo que se le está secando y que necesitamos por sequía poder hacer un trabajo allí que costaría algunos millones de pesos, y con el sector de Yalolén. Así que yo de todas maneras pienso que este movimiento va agarrando una virada, un vuelo, como decimos nosotros, impresionante. Y aquí es donde tenemos que tener la cabeza más clara, los líderes, no solamente porque yo no me considero un líder solamente en el sector agrario, estoy trabajando con los deudores habitacionales, en las poblaciones y en todos lados. Así que para poder conducir este movimiento en conjunto con las directivas de todas las comunas, sin ninguna ambición de poder, porque aquí de lo que se trata es trabajar. Y como dijo por ahí un movimiento revolucionario en México, el movimiento zapatista, decía, para todos, todos, para nosotros nada. Los líderes no pedimos pago para poder luchar lo que los corresponde y lo que la vida los llamó a hacer dentro de lo que somos capaces. www.programasinfronteras.tk. Nos separamos un breve instante, vamos a un tema musical y luego retornamos si estarán los dos contendores para el debate que se anunció el domingo pasado. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir.